Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Hola amigos, muy bienvenidos a una nueva edición de Viento del Este. Desde aquí os enviamos un cordial saludo a todos los que comienzan con nosotros la semana, pues empezando la jornada o a mitad de ella, o los que están ya en casa descansando, intentando conciliar el sueño, pues esperamos que lo consigan con nosotros. Un cordial saludo a todos, repetimos, y pueden intervenir los que quieran hacerlo aquí directamente a través del teléfono 96-265-1230, o también enviarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones. Cualquier sugerencia será bienvenida a nuestro correo electrónico info@radioadventista.com. Y si queréis entrar directamente, pues ponéis amigos a la página web www.radioadventista.com, para eso, para escucharnos directamente, o a info@radioadventista.com. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión, pues concierne a todos nuestros jóvenes, pero también pues a las que somos abuelas, madres, padres de chicos que están en edad de experimentar muchas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de las discotecas light en primer lugar, y de cómo se divierten, qué ocio prefieren nuestros jóvenes. Os voy a presentar en primer lugar a los participantes que tenemos aquí en el estudio y que conocéis muy bien. Tenemos con nosotros a Alicia Catalán, que es colaboradora habitual de la emisora. Buenos días, Alicia. Buenos días, estoy feliz de estar con vosotros de nuevo. Y nosotros también de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y también tenemos a alguien que conocéis muy bien, Alicia Ribeira. Buenos días, Alicia. Hola, soy Ana Ribeira. Perdón, Ana. Sí, he repetido el nombre. No, Ana. Ana Ribeira. Y tenemos también con nosotros a Antonio. Antonio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Como hoy a todas, no a todos. Muy bien. En los controles y aquí también con sus valiosas opiniones en el programa. Y vamos a dar lectura a una noticia reciente, una noticia de hace muy poquitos días, de la agencia EFE, que nos dice que cada fin de semana, o sea, hace nada, hace unas horas, igual hay gente que todavía está divirtiéndose en estos momentos, unas 300 discotecas hacen sesiones light en toda España. Es una alternativa al botellón, así los tienen allí contenidos, sometida a una severa normativa que algunos adolescentes, entre 14 y 18 años, tratan de burlar al introducir en estas salas alcohol, tabaco e incluso drogas, y que contempla duras sanciones para los empresarios. Las salas con horario de menores, de 5 de la tarde a 10 de la noche, son una opción para que los adolescentes, de una forma más saludable, pues intenten, pues eso, estar de ocio unas horas, siempre que cumplan la normativa estas salas, explica AEFE el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. Lo que hay que proteger, dice, es que no se consuma alcohol, tabaco ni drogas, que no se fomente la violencia ni las actitudes sexistas, en definitiva, todo aquello contra lo que estamos luchando. Las distintas legislaciones sobre espectáculos de las comunidades autónomas garantizan en general lo amputado por el defensor, concretamente la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que establece una sanción de entre 30.000 y 600.000 euros a quien venda bebidas alcohólicas a menores de 18 años o permita su consumo en el local. ¿Qué os parece la normativa, estas discotecas light que están proliferando por nuestra, en fin, por todas las comunidades, y sobre todo la intentona de los jóvenes de saltarse estas normativas? Bueno, yo en mi época, ya hace 30 años, yo ya iba a este tipo de discotecas. ¿Eran más bien cuateques, no, Ana? No, era en la discoteca donde yo vivía, pues era una persona, un empresario que venía de Argentina y ya allí debía de estar aquello muy moderno. Uh-huh. Y era pues una discoteca así de sesión de tarde. Yo iba con mis amigas y la verdad es que íbamos pues a bailar, a relacionarnos y estaba muy bien. De aquella no había el botellón ni nada de esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué año estás hablando? Estoy diciendo hace 30 años. Sí, claro. Hace 30 años, o sea que... Es que quiero decir, ha cambiado un poco todo. Claro, que en su principio esta idea no está mal. El problema es que luego ocurren estas cosas. O sea, los jóvenes hoy en día no sé por qué necesitan tomar ciertas sustancias para pasárselo bien. Y claro, se saltan las normas, tratan de introducir pues cosas que están prohibidas y que no les hacen ningún bien. Y ya empiezan a estropear las cositas un poco. Yo creo que en estos 30 años que han pasado, tanto la discoteca como estas discotecas light han cambiado mucho. Yo también he cambiado mucho. Todos hemos cambiado mucho. Nos tenemos que amoldar a los tiempos, ¿no? Yo entiendo que los diferentes ayuntamientos y organismos estatales pues tengan que organizar ciertas actividades para nuestros jóvenes y haya empresarios que se aprovechen, y que me parece muy bien porque eso es un negocio donde se da un servicio a cambio de un pago. El problema está es que, hablando de las discotecas de adultos, en esos locales y en esos encuentros donde se llegan hasta altas horas de la noche, a diferencia de las otras, es que normalmente ahí lo que menos se hace es bailar y comunicarte con la gente que te rodea, porque los volúmenes no te lo permiten, y segundo, que la gente que va a las discotecas, bueno, casi todo el mundo va a lo que va. Entonces, yo, para mí, las discotecas estas light son una especie de primaria, sí, antes de entrar en la secundaria. Sí. Entonces se habitúa ya a nuestros jóvenes a este tipo de actividades donde se supone pues que no hay alcohol, ni tabaco, ni drogas, que sabemos que eso no es así, donde la edad para participar en este tipo de encuentros se ha bajado bastante, y eso da pie que, de la misma manera que a las discotecas de adultos muchas jovencitas que aparentan más entran sin tener la edad, pasa lo mismo por las discotecas light, ¿no? Que muchas jovencitas de 12, 13 años, aparentando más de lo que tienen, pues resulta que también participan en estas, ¿no? Yo creo que los padres deberíamos estar bastante, no preocupados, sino interesados por estos temas, sobre todo los padres que tienen jóvenes que participan en estas actividades. Yo creo que eso habría que cuidarlo un poquito, ¿eh? Pero después nos encontramos eso, algunas imágenes de jóvenes de 14 años con un ataque de nerviosismo o por algún consumo de sustancias o por un ataque etílico, ¿no? Del abuso de drogas, donde se supone que no hay, perdón, de alcohol, donde se supone que no hay alcohol, ¿no? ¿Y por qué pensáis que ha variado tanto la forma de divertirse de nuestros jóvenes? Bueno, es que ha cambiado en todo. Ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Los juegos de los niños, o sea, ya yendo a más pequeños, o sea, los niños ya no juegan igual que antes. No. También es lo que dice Antonio, o sea, ahora los niños ya se hacen mayores muy pronto. Muy pronto, incluso, perdona, sí, estamos viendo cómo para otras cosas también se baja la edad del joven para poder participar en cosas que nunca nos lo hubiéramos pensado. Entonces yo estoy de acuerdo con Antonio de que esta es una primera parte donde les inician y después ya no saben estar sin ello y pasan a la discoteca de adultos, donde ahí ya pues se encuentran con toda libertad para tomar sustancias o para beber alcohol o para estarse y no aparecer en su hogar hasta el otro día, a lo mejor a veces hasta el mediodía. Entonces, si esta es la realidad, podemos pensar que en los trabajos tampoco llegan a tener una regularidad, porque si tú apareces, vamos a poner, el lunes al mediodía y un trabajo lo tienes el lunes como es normal, a primera hora, uh-huh, ahí ya te ha saltado algo que es fundamental para la vida. No, y es que hay muchos jóvenes que participan en estas discotecas light que al día siguiente no tienen que ir al trabajo, tienen que ir al instituto. Exactamente, o sea, si son no las tienen... light, pues van al instituto y también me figuro que se lo saltarán con lo que conlleva. Los más cumplidores, de todas formas, no están en condiciones. No están en condiciones, mentalmente no pueden estarlo. Continúa diciendo la noticia que en Madrid capital, donde tan solo hay 6 discotecas con sesiones para menores, la policía municipal hace inspecciones de oficio y otras originadas por denuncias. Normalmente son los vecinos molestos por el botellón que se hace en su entorno. Los chicos entran y salen continuamente de la discoteca para consumir alcohol, ya que los empresarios tratan de impedir que lo introduzcan en la sala, explica a la agencia EFE Javier Fernández, oficial de coordinación de menores de la Policía Municipal. El botellón en la vía pública está sancionado, pero la legislación no contempla castigo para los menores si beben dentro. Es muy muy complicado culpabilizar al dueño del local de ese consumo. Cuando los chicos y chicas entran con petacas adosadas al cuerpo, solo detectables con un cacheo que no consideran adecuado, señala el oficial de policía. Es que parece que no sepan estar, que sea la energía que necesitan para estar allí, el motor. Sí. Mira, yo donde vivía hace años tenía debajo una discoteca y era una pesadilla. O sea, Tenías que estar entretenida, ¿no? Estaba agobiada y angustiada porque yo solamente pensar esos jóvenes que estaban allí vomitando. Que yo decía, madre mía, es que si son mis hijas, yo me muero de la tristeza. Sí. Y yo, pues, constantemente llamando para que viniese la ambulancia a recoger a aquellos jóvenes, y aún por encima los amigos se los metían en el coche, los sacaban de allí, decía, pero si esto es lo que pasa todas las noches, o sea que... Estaban acostumbrados. Para ellos ya es lo normal y yo lo habitual. Y yo decía, pero madre mía, si yo pienso que se va a morir esta persona de lo malita que estaba. Y ellos no lo ven así, ellos lo ven como que es lo normal. Ya es a lo que salen, ya es a lo que van. Y luego lo que me llamaba mucho la atención era estos jovencitos, los cochazos que tenían. Quiere decir que sus papás les dejan los coches para salir el fin de semana y ligar y fardar, ¿eh? Y luego pasa a veces en las carreteras de madrugada lo que pasa, ¿no? Que este fin de semana ha habido la muerte de varios, de dos, uno de 24, 25, salidos de la carretera y contra un árbol se han fallecido. Bueno. El otro día me encontré con una conocida, llevaba a clases con mi hija, la niña, y hacía tiempo que no nos veíamos y le pregunté, bueno, ¿y cómo está la nena? Uy, la nena. Tiene casi 18 años y me comentaba eso. Digo, bueno, ¿y qué tal? Y los estudios muy bien, muy bien. Ahora estamos en la situación de que, claro, quiere salir, quiere tener su grupo de amigos y resulta que quedamos a las 12. He conseguido que a las 12 vuelva a casa y yo la voy a buscar donde haga falta. La llevo y la traigo. Dice, pero este fin de semana ha sido una cosa tremenda, dice, porque cuando llegué a buscarla había una jovencita que iba en su grupo con un coma etílico. Claro. Dice, bueno, dice, yo espero que esta situación le haya servido de experiencia para que vea en qué situación se encontraba aquella criatura tumbada en el suelo. Dice, bueno, dice, para mí fue todo un drama. Dice, pensar que hoy estaba esa chiquita, pero que espero que no sea así, pero que otro día puede estar la niña mía. ¿Y qué haces? Si no les dejas, te encuentras con un problema enorme en casa, porque ellos quieren salir, su grupo de amigos es lo primero. ¿Y dónde van? A las discotecas. Hay una noticia que ha tenido mucha repercusión hace pocos días en todos los medios de comunicación, que es que la denuncia que recibió el defensor del menor de la Comunidad de Madrid sobre un concurso de minifaldas. El año pasado no se registró ninguna, pero en el 2007 ya hubo 7 y en el 2006 8 relacionadas con el consumo de alcohol, la incitación a las relaciones sexuales, striptease integral, problema de aforo o entrada de menores en horas distintas a las permitidas. Son los adultos, según dice el defensor del menor, los que ponen de manifiesto los problemas más graves, pero reconoce que la mayoría de las veces los padres no se enteran. Hay que tener cuidado, asegura, porque el peligro no está solo en la posible venta de alcohol y pastillas, sino en lo que pasa fuera de las discotecas. Canal Da alerta también de las fotografías que los chicos y chicas hacen con sus teléfonos móviles dentro de las salas y que luego se exhiben en los blogs de internet. Bueno, eso son las nuevas tecnologías, eso es lo que ha cambiado de la discoteca de hace de 30 años, ¿no? Primero, estos reclamos que hay, digamos, de participación por parte de las chicas y chicos, ¿no? No hace mucho en un viento del este también comentábamos en una discoteca que se organizó como atractivo, ¿no? Entre comillas, la supuesta venta o subasta, ¿no? De chicas y que después hacían de chicos. o estos concursos de camisetas mojadas, o estos concursos de minifaldas, o como faldas cortas y tal. De la espuma, o sea, también, o sea, en Ibiza, que son, ¿no? Son reclamos en discotecas que se hacen constantemente, no tienen que escandalizarlos porque bueno, ya es habitual. Desgraciadamente es habitual, pero es así. A estos centros no solamente se va a bailar, eso está claro, y a pasarlo bien, porque hay muchos que después acaban pasándolo mal. Bueno, yo creo que tenemos que ver que ahora es normal, uh-huh, y a lo mejor no emplear la palabra escandalizarse, pero sí quedarte un poco, no sé qué palabra emplear, como asustado pensando a dónde pueden llegar la juventud hoy en día. Y yo quería haceros una pregunta, a ver si la sabéis. O sea, estos jóvenes que van y hacen el botellón, ese alcohol y esas bebidas las tienen que comprar. En un supermercado no les tienen ningún tipo de prohibición, ¿no? En teoría está prohibido. Sí, en teoría está prohibida la venta de alcohol a menores, pero oye, se sabe que se venden. Pero bueno, salen a veces, centros, o sea, se les ve más, por ejemplo, en época de Pascua y todo esto, uh-huh, que llevan unos carros con una cantidad de bebidas tremendas, uh-huh, y pasan por la caja y nadie dice nada. Por lo tanto, bueno, igual en el grupo, a lo mejor hay alguno mayor de edad. Mayor que compra para los otros. Todos son amigos, quiero decir que siempre en el grupo puede haber un amigo mayor de edad que si no tiene problemas para comprar alcohol. O sea, uh-huh, que eso no hay problema. Y si no, pues ya lo consiguen de cualquier otra manera. Pues vamos a hacer una pausa musical y retomamos enseguida el tema, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. They were searching for the truth. Their eyes were so cold and empty, from the elders to the youth. What a privilege I had to carry the joy of the God we love. And I sing of the Christ, His compassionate life, of a home He's prepared above. And they praise God. Depths of full-blown poverty, most were living out in the street. What a thrill to deliver the gospel to a people who so distressed, holding back the tears and the cultural fears. Overwhelmingly I was impressed, and they praised God. I sing, I could tell that they knew it. I didn't sing for the joy of the song, but because of a cross and a Savior's love to deliver mankind gone wrong. And they praise God. Praise God, and they Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Precisamente antes de la pausa musical, nuestra amiga Ana nos decía que hay que ver los coches que exhiben los jóvenes en las discotecas. Pues precisamente un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, señala que el dinero, las discotecas, el preservativo, el coche y la moda, por este orden, son los iconos que los jóvenes creen que les representan. Ignacio Calderón, director general de la FAD, dice a EFE que los chicos que acuden a las discotecas light son los hermanos pequeños de los jóvenes que están en la sala de al lado y cree imprescindible un cambio de modelo. Entran en una edad mimética, dice, en la que quieren imitar conductas, de lo que hablábamos también, aunque vayan a un sitio en el que les dan limonada. Si no se produce el cambio, asegura, estos adolescentes en pocos años estarán como sus hermanos, en una dinámica que, en la que hay que divertirse por definición desde que se levantan hasta que se acuestan, en noches interminables que acaban a las 8 de la mañana, y la sociedad adulta busca cómo cubrir esos horarios tan enormes. Le pediría a las administraciones, dice el señor Ignacio Calderón, que reflexionen sobre los horarios de las discotecas. Duda de si ese fenómeno ha surgido de modo natural o si es el mundo del negocio el que lo produce, pero llama a una reflexión para promover desde el mundo adulto cuestiones como el deporte, la cultura o el mundo de los amigos. Yo creo que la discoteca Slide ha sido, bueno, exactamente no sé cómo ha sido, pero lógicamente es una respuesta a una inquietud por parte de los más jóvenes de querer participar en discotecas de los mayores. Sí. Por ley no podían. Querer imitarlos. Exactamente. Entonces, pues claro, los empresarios que tienen un buen ojo empresarial, pues de, oye, vamos a montar una discoteca para los niños cumpliendo la ley. ¿Qué es? ¿Sin alcohol, sin drogas o estas cosas? Bueno, y la de los mayores, las drogas también están prohibidas, pero bueno. Entonces se adapta a esas necesidades de esos menores y ya está, se ha dado la respuesta y eso es lo que está funcionando. Lo que a mí me llama mucho la atención es la corta edad de algunos de los participantes a estos eventos, digamos, sociales, ¿no? Que luego, ya he dicho, son la puerta para entrar en la discoteca de los mayores, lógicamente, como ya con una experiencia y con un bagaje que antes no teníamos, porque antes no había este tipo de discoteca, la gente ya se tenía que esperar a hacíamos eso, las fiestas en casa, ¿no? Los guateques, que hoy en día ya pues ya ni no ni saben se hace, ¿no? Ni lo que es. Ni lo que es, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, que los jóvenes actúan por imitación. Y me llama mucho la atención lo último que has comentado, Loli, es las cuestiones del deporte, la cultura, el mundo de los amigos. Creo que en casa los papás tenemos mucho que hacer y desde pequeños acostumbrar a nuestros hijos a la vida en el campo, al deporte, a la salud y a amigos que se muevan en ese entorno. Entonces, a los valores reales. Yo pienso que alguien que disfruta la naturaleza no puede disfrutar en un local lleno cerrado, de humos, oscuro, de ruido. Sí. Entonces yo pienso que hay que trabajar en el hogar. Está claro que es un tema de educación. Si a los niños desde pequeños se les educa en ciertas actividades y se les estimula y ven que los padres también participan, sí, y lógicamente se puede conseguir un ambiente de amigos de su edad que también participan en esas actividades, es mucho más fácil conseguir que no participen en las discotecas. Eso está claro. Lo que pasa es que hoy en día los chicos pues tienen ciertas inquietudes y va buscando lo que les gusta o lo que ven que hacen otros. Entonces, claro, muchos de ellos abocan al final en discotecas los fines de semana. Pero yo conozco gente que los fines de semana, pues eso, hacen otro tipo de actividades. O se reúnen en casa con un grupo de amigos a ver una película, a tomar unas bebidas y unas pizzas, o los domingos van a hacer deporte. Hay otras actividades, lógicamente, que pueden llenar el día de una manera mucho más saludable. Sí, son actividades recreativas, lo que hemos dicho otras veces. Yo pienso que también con las nuevas leyes ves en los institutos niños muy jovencitos, pero muy jovencitos, con muchachos que ya terminan su ciclo Entonces yo pienso que esa mezcla también les lleva, pues normalmente los muchachitos jóvenes siempre escuchan y tienen como referencia a los mayores. Si les escuchan que se lo pasan fenomenal, que quieren agrandar lo bien que se lo han pasado el sábado por la noche o el domingo por la mañana, hemos estado hasta tal hora porque nos lo hemos pasado fenomenal, tal, aquel muchachito está deseando de poder acceder, que tener cierta edad y acceder aunque sea a la slide. Y ahí yo creo que esa mezcla yo no la veo muy pero eso yo creo que es la inercia un poco de la juventud. Yo recuerdo cuando era joven que siempre uno estaba pensando, uy, cuando tenga 14, sí, uy, cuando tenga 15, uy, cuando tenga 16. Es verdad, esto y era es el otro. Verdad. Y era el afán de mi juventud era el ser mayor, considerarme mayor. Y en mi caso, que yo sí que fumé a esas edades, era un poco por sentirme parte del grupo, claro, que eran mayores, y entonces pues yo fumaba como los mayores, y uno llega a hacer cosas, aunque a veces no te gusten, por incluir, o sea, por sentirte incluido dentro del grupo, eso está claro. Y hoy eso a nuestros jóvenes les pasa igual. Igual. O sea, la presión de grupo es algo que está constante ahora y hace 30 años, eso está claro. Lo que pasa es que ahora se hacen cosas que hace 30 años no se hacían. Pero que está ahí, está claro. Luego es el tema de la legalización de las discotecas estas. O sea, hoy en día podríamos hablar de las edades legales. Aquí en este país que ha habido tanta polémica con ciertas legalización de ciertas actividades, como que si la pastilla de abortiva, que si la participación en la discoteca, que si para comprar alcohol, que si para conducir. O sea, que tenemos edades diferentes para según qué tipo de actividades. Y a veces unas son más complicadas que la otra, o sea, son más arriesgadas que las otras. O sea, además, que tenemos una mezcla tremenda. Nos vamos, eso mismo, nos vamos a los extremos, ¿no? Uh-huh. Porque, fijaos, dice Ignacio Calderón, el director fundador de la Ayuda contra la Drogadicción, uh-huh, que está el mundo de Disney, el de la risa y el de la diversión 24 horas al día. Conseguimos que sean niños hasta los 26 años, que es cuando empiezan a trabajar. Eso es el que lo consigue, empezar a trabajar. Uh-huh. Y cuando se es niño hay muchos más riesgos, porque además les ofrecemos todas las oportunidades, en lugar de darles la capacidad de decisión, la madurez suficiente para elegir lo que quieren, pero con capacidad. Pero ¿y los padres? Hablábamos también de los padres. Uh-huh. Los padres están preocupados e intentan buscar alternativas. No saben manejar estas situaciones, no tienen mucho tiempo y hay un sistema que arrastra a sus hijos y no les es fácil oponerse a lo que hacen los demás, afirma Calderón. Los padres es que no tenemos tiempo. Estamos también coartados por el tiempo. Por el tiempo. Y por el trabajo para proporcionarles. Pensamos que necesitamos trabajar para dar lo que necesitan, sí, y lo que necesitan es nuestra atención. Sí. Pero Alicia dice lo del trabajo. Yo me remonto hace 30 años, como Ana decía, como fecha del pasado. Pues yo recuerdo que en aquella época mi padre tenía tres trabajos. Sí. Porque. Pero a lo mejor tu mamá estaba en casa. Bueno, sí, cosía de lo que una mamá está en casa ahora. Cosía en casa. Pero que en aquella época también trabajaban los padres bastante. Sobre todo el padre estaba en dos sitios o tres sitios trabajando porque no, con un sueldo no era suficiente para vivir. Hoy en día tenemos una mayor calidad de vida y esto lo debemos reconocer. Hoy en día las jornadas suelen ser de 8 horas. Suelen ser de 8 horas. Es cierto que hoy en día trabaja el padre y la madre. Y la madre. Pero que a veces coincide también con los horarios laborales de las familias, de los padres y de las madres. Pero el fin de semana, yo creo que también los padres nos hemos hecho un poco cómodos y también queremos vivir nuestra vida y nos gusta salir por la noche también. Y cuando nuestro hijo nos pide que el domingo por la mañana salgamos con la bicicleta, pues a veces no nos apetece porque estamos cansados. Yo creo que hoy en día es difícil, pero hace 30 años, no sé, yo creo que también lo era. Es cierto que la sociedad de aquella época no era la de ahora. Y en aquella época yo recuerdo salir a jugar a la calle, entre comillas, sin ningún tipo de peligro. Para empezar, no había tantos coches como ahora. Yo jugaba en la carretera de donde vivía al balón y de vez en cuando pasaba un coche. Pero hoy es día, es cierto, en ese sentido ha cambiado. Pero yo creo que también que es una responsabilidad por parte de los padres dedicar tiempo a la educación de nuestros hijos. Yo creo que es fundamental. Y sobre todo eso, buscar alternativas, buscarles yo, alternativas. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Yo conozco casos que me han tocado muy de cerca, pues de papás que se dedican pues a eso. Trabajan los dos, se lo pasan muy bien con sus amigos, tienen dinero y luego cuando llegan los hijos a ciertas edades se encuentran con unos problemas que no saben afrontarlos. No tienen ni idea porque no han trabajado con sus hijos desde la base. O sea, han vivido todo muy bien, muy bien, muy bien, hasta que llegan a un punto que pasan unas cosas que tú no te lo esperabas. ¿Y qué vas a hacer cuando tu hijo tiene 18 años? Han convivido bajo el mismo techo, pero han sido desconocidos. O sea, los padres de los hijos, los hijos de los padres. Lo más cómodo es dejarle las llaves del coche, darles dinero para que se vayan a las fiestas y hasta ahí que nos dejen tranquilos. Y tú te quedas con tu grupo. Exactamente. Y al final te quedas sin coche, sin hijo y sin nada. Vamos a ver, toda la responsabilidad evidentemente no es de los padres, porque los cuatro que estamos aquí somos padres, pero que hay que dedicar tiempo también a la educación de nuestros hijos, lógicamente. Quiero decir que hoy en día la educación de nuestros hijos no se la podemos dejar únicamente a la escuela, porque allí no los educan, allí les enseñan contenidos académicos y mucho menos no lo podemos dejar la educación de nuestros hijos al ambiente que tienen en las calles normalmente. Yo creo que la familia ahí es fundamental. Sí, lo que yo quiero decir, que seguramente me he expresado muy mal, es que no hay que afrontar el problema cuando llega. Sí, o sea, claro, hay que trabajarlo y prepararlo antes para que... Ojalá que no llegue, y si llega, pues que se puedas hablar con tus hijos porque estéis en un nivel de diálogo bueno, ¿no? Exactamente. Entonces, que las cosas hay que preverlas y trabajar ya antes. Es que la paternidad es responsable, yo creo que comienza casi antes de pensar que vas a traer un hijo al mundo, en tomar información, en saber cómo enfocar la educación de tu hijo, el hacer un plan para esa criatura, y entonces luego se pueden dar casos. Que nada es perfecto, pero yo creo que si tú ya te has preparado para afrontar las diferentes etapas por las que va a pasar tu hijo y comprenderle y quererte dedicar, aunque tú no puedas salir con tu grupo de amigos, dedicar tu tiempo a esa criatura, pues las cosas pueden salir mal, porque pueden salir mal, pero siempre tenemos un porcentaje mucho más alto si sabemos prepararnos y si sabemos elegir las amistades que esos hijos tienen que tener para iniciarles en la naturaleza, para iniciarles con gustos a la lectura sana, etcétera, etcétera. Y cuando se presenten esos casos, que no son deseables para nada, en ningún hogar, para ningunos padres, pero si hay un clima de comunicación, de confianza, que se ha respirado amor por los niños, los adolescentes, se han sentido amados, se han sentido pues que los padres se preocupaban por ellos, además de ocuparse, se preocupaban por ellos, pues aunque pues hagan sus experiencias fuera de casa, que es normal, siempre saben a dónde acudir, ¿no? Si lo necesitan, y los padres, pues mostrarle a sus hijos que siempre están ahí, ¿no? Que están ahí para cualquier situación que se presente. Es muy importante. Bueno, pues si os parece, vamos a ir concluyendo el tema, que creemos que es muy importante. Estamos seguros que es muy importante, y no es suficiente con un programa para abordarlo a fondo, pero sí vamos a poner ahí alguna, no sé, a poner algún atisbo de solución para este problema del ocio de los jóvenes. Vamos a comenzar o a terminar con esa ronda. Yo creo que basado en nuestra experiencia podríamos no dar consejos, sino un poco la experiencia personal, que es lo que hemos hecho cada uno de nosotros para que aquella persona que nos escuchen y tal vez tengan algún problema, porque entiendo que los jóvenes a estas horas, bueno, si es en directo ahora, pues están en clase, pues posiblemente nos escuchen por la noche en la repetición del programa. Pero yo creo que sería bueno plantear alguna, no solución, porque soluciones a estos problemas siempre que son tan complejos es difícil, pero yo creo que de las cosas que hemos dicho recuperaría algunas. Una de ellas es que la educación de nuestros hijos comienza desde que nacen, algunos educadores dicen desde que antes de que nazcan, pero lo cierto es que la educación, aun preocupándonos por ella, es un tema complicado, complejo, porque en la educación no solamente interviene la influencia de los padres, sino interviene pues la influencia de la sociedad, y ahí incluyo pues el colegio, los amigos, la televisión, de la cual hemos hablado muchas veces en este programa. Yo creo que es fundamental. dedicar tiempo a nuestros hijos es garantía de éxito en la mayoría de los casos. O sea, no estamos hablando de casos puntuales, ¿eh? Porque también hay padres que han hecho todo lo que han podido, sí, y después, pues, cada hijo, sobre todo cuando llega a una edad, toma sus decisiones y sus determinaciones, y entonces ante eso no podemos hacer nada, porque ellos también son libres de equivocarnos, como muchos padres nos hemos equivocado en nuestra juventud y después hemos tenido que enmendar la plana a alguno de nuestros hijos y nuestros padres a nosotros mismos. Yo creo que es fundamental la participación de nuestros hijos en este tipo de actividades, como son discotecas y fiestas. Yo debo decir que yo no estoy en contra del baile como una actividad física, ¿me entiendes? Sino que el problema del baile es, hoy en día, es el lugar donde se realiza y en las condiciones que se realiza. Yo creo que ese es el problema del baile. Primero, por el tipo de música, que eso podríamos hablar en otra ocasión, la influencia de la música que tienen nuestros jóvenes hoy en día, sino porque en esos locales sí que se consumen ciertas sustancias que a los padres, yo creo que en general, no nos gusta que consuman. Y después, sobre todo, es la influencia de la gente que rodea a nuestros jóvenes, que normalmente pueden ser mayores que ellos y pueden aprovechar un poco esa inexperiencia o esa indefensión que tienen nuestros hijos ante ciertas propuestas, ¿no?, de actividades. Alternativas, yo creo que las hay. Yo no me voy a poner de ejemplo porque ni lo fui cuando fui hijo ni lo soy siendo padre. Pero yo creo que hay muchas alternativas hoy en día para nuestra juventud que pueden dar una salida, digámoslo así, necesaria por otra parte para nuestros jóvenes, porque ellos necesitan divertirse. Oye, yo he sido joven también y vosotras también, y nos ha gustado divertirnos, y algunos más que a otros bailar, y a unos más que otros, pues también nos gustaba ir a la montaña. Entonces, alternando esas dos actividades, pues hemos madurado en nuestra juventud. Yo creo que hoy en día el problema está es cuando los jóvenes se monopolizan en una actividad única, que es la discoteca, y nada más están toda la semana planeando dónde van a ir y lo que van a hacer y con quién van a hacer, con quién van a ir, solamente pensando en la discoteca. Yo creo que eso sí que no es higiénicamente mental, o sea, no es mentalmente saludable. Yo creo que se debe alternar el ir un día a la discoteca. Personalmente, bueno, hay que ver dónde van los chicos, hay que conocer con quién van los chicos y hay que ver lo que hay en las discotecas, lógicamente. Yo, evidentemente, me preocuparía mucho que mis hijos fueran a las discotecas hoy en día. Hoy, yo creo que sí. Alicia. Yo quiero comentar que pienso que es muy importante, como lo he dicho antes, el prepararse. Yo insto a los jóvenes, a los padres jóvenes, que se preparen muchísimo, porque se van a llevar sorpresas. Los niños cada vez antes nacen con una personalidad que te dejan realmente sorprendido. Entonces nos preparamos para muchas cosas en la vida, pero para ser padres indudablemente requiere una preparación tremenda, con la lectura de libros, con asistiendo a pequeños cursillos y sobre todo el planearte qué quieres hacer bien para que ese niño, cuando llegue a la adolescencia, pues llegue con unas alternativas, no solamente el pensar que puede ir a la discoteca. Uh-huh. Haberle llevado antes, pues, a hacer excursiones, a ser amante de la naturaleza, de la buena música. Y entonces yo creo que eso le va a salvaguardar un poquito de solamente tener gusto por ir a lugares de estos, que no pueden ser del todo malos, pero que tampoco son del todo recomendables. Y esa es mi idea, el que los padres desde el principio se preparen mucho, mucho, mucho para tener alternativas para esos niños antes de que lleguen a la adolescencia. Muy bien, Ana. Opino lo mismo que Antonio y que Alicia. O sea, me da pena a veces cuando veo jóvenes tan estupendos como llega el fin de semana y se transforma. Es que me da lástima y yo digo, pero estos jóvenes que valen tanto, ¿por qué tienen la autoestima tan baja? Y entonces, bueno, yo vuelvo a lo de antes. A animar a los padres desde que son niños, que trabajen con ellos, que les enseñen ciertos valores, que les dediquen tiempo y que cuiden mucho de sus amistades, de los amigos que tienen los hijos, que se preocupen de conocerlos, de llevarlos a casa y de saber con quién andan. Que se preocupen en general de sus hijos. Hay estudios realizados que demuestran que aunque los jóvenes quieren vivir experiencias que no son para su edad, cada vez más pronto, también dice el estudio que los jóvenes necesitan más que nunca de sus padres, más que en otras edades. Que en otras edades, pues quizá nos hemos independizado, nos hemos madurado y salido de casa más temprano. Los jóvenes ahora necesitan a sus padres más que nunca. Vamos a aprovechar eso. Y como habéis comentado, ¿no? Como decía alguien, el traer hijos al mundo no nos convierte en padres, como el tener un piano en casa no nos convierte en pianistas. Ojo, papás, vamos a tomar cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos y bueno, a tratar de llevar el asunto lo mejor posible, sobre todo, como decía Ana, fomentando esa confianza desde que son niños, desde que son muy chiquitines en casa. Pues nada, amigos, un fuerte abrazo a todos, papás, abuelos y chicos y chicas. Y bueno, aquí tenéis unos amigos que esperamos que bueno, que continuéis con nuestra emisora y nos vemos mañana en Viento del Este.